de salsa. Y hoy vamos a hablar de Frankie Ruiz, de una canción que también a mí me gusta mucho. A diferencia del programa anterior de Gali Galeano, Frankie Ruiz sí tiene canciones que ya conocía y sabía qué pedo con él. Sobre todo por una canción que igual iba a aventarme la chola, ¿no? De hacer el programa en base a una canción, aunque pues no descargo, ¿no? Como que más bien no descargo. ¡Epa! No descarto esa idea. Creo que sería trabajarla un poquito más, como que ver qué pedo. Y no sé, estaría chido, al menos un intento. Total, quién me escucha, quién se pueda quejar o qué pedo, ¿no? Como que tampoco es para... Va a sonar culero lo que digo, pero tampoco es como para que a todo mundo le guste, ni a huevo le tiene que gustar. Creo que es algo chido que, con que a mí me guste, supongo que le puede gustar a alguien, con que le guste a otro homie, a otra banda, a otra compa, pues estaría chido, ¿no? Y si no, pues ya lo estoy haciendo, ¿no? Y mucho no, a lo mejor muchos no les guste y no pasa nada. Sería cosa de experimentar. Pero bueno, ahora sí nada voy a hablar de esa canción en el otro bloque, pero sí va a ser algo un poquito más doloroso. Igual está relacionado con la cuestión de los engaños, de las mentiras y de todas esas cosas que pasamos. Pero bueno, ya mejor los dejo con unas rolas y regreso a hablar de esa canción. E igual terminamos con la canción y ya me despido. Bueno, ya no sé qué pedo. Mejor vamos a escucharlas y ya regreso, homies. Repleto de tus huellas que hoy quiero completar, porque otra vez te irás dejándome un puñado de tus besos. Y has sido así de triste, estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo, no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reserva. Cada vez labios son frescos y tu beso es nuevo. Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca. Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti. Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña. Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor. Mírame, que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad. A mí. Esta noche se vuelve, recorre mi sueño, llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo, desbordar en tu pecho las ganas que tengo, entregas a mí. Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo. Siénteme, que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende. Siénteme, descubro unas ganas de amarte sin fin. Esta noche es la noche que espero hace tiempo. Voy a hacerte tan mía como lo deseo, te llevaré en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mí. Esta noche se vuelve de carne mi sueño, llevaré de pasión y de ternura tu cuerpo, desbordaré en tu pecho las ganas que tengo, entregas a mí. Regresamos, pandilla, y hay un error de los acostumbrados, pero ya saben que cuando cometo un error, a veces sí lo menciono, otras veces no. Chale, es que pendejo. Pero bueno, creo que me equivoqué. Es Frankie Ruiz, pero la canción que más me gusta es de Eddie Santiago. Pensé que era de este güey, digo, de este canal, pero no, la cagué. Pero bueno, ya chile no lo voy a corregir, y en donde yo tengo las canciones vienen así, pues ni pedo. Me hubiera visto cholo y no hubiera dicho nada, total. O a lo mejor alguien me escribe en los comentarios, lo que dicen los youtuberos, ¿no? Alguien me escribe en los comentarios para corregir. Qué pendejos, igual que yo. Pero bueno, ya regresemos a la canción. Bueno, vamos a escuchar ahorita la canción, la de Tú con él, de si es de Eddie Santiago, pero bueno, las demás canciones son de Frankie Ruiz, dos salseros. Está chido, ¿no? Aunque se parecen las voces, bueno, para mí son muy similares. Ya es muy difícil que llegue a escribir en el WhatsApp, que ponga los estados. Últimamente he puesto así, pero cosas de gente que se cae o bromitas y todo eso. Pero antes no, era puta. Creo que pasé años sin subir nada de eso de los estados, ¿no? De tus historias y toda esa mamada. Hasta que tuve una experiencia. Ya he platicado de esta morra. No voy a decir su nombre ni dónde la conocí ni qué pedo. Simplemente fue algo al principio chido. Pero creo que pues estábamos mal ambos. Ambos creo que... No es que crea, más bien... No era ni yo ni ella. Simplemente fue un engaño culero hacia mí. Me puse a imaginar muchas cosas que no correspondían. Y que ella a veces me lo decía. Y como que no me lo decía como tal. Pero como que... que cómo decirlo, como que daba señales, ¿no? Decir, esto es un juego, en serio, dice la maldita, esto es un juego, aprende a jugar, ¿no? Y pues yo no lo tomé como un juego, y sí fue algo muy, pues muy doloroso, ¿no? Me acuerdo que esta canción yo la estaba escuchando en Uva, después de haber estado como que nos intercambiábamos audios, y en un audio claramente se escucha la voz de una persona, ¿no? O sea, de su, no su amante, su novio como tal. Y pues sí, fue bien, bien culero, ¿no? O sea, bien erizo, ¿no? Sentir esa sensación, que tanto como del engaño, sobre todo el engaño, pero también como de que le valió verga, ¿no? O sea, como decir, si lo escucha a mi novio, a mi verdadero novio, pues que sepa este homie, ¿no? O sea, sí lo entendí muy... Una actitud de su parte muy humillante, ¿no? La neta es que creo que es eso, muy humillante, que no le importó mi reacción, ¿no? Y nunca le ha importado, creo, mis reacciones. Nunca le importaron más bien mis reacciones, ¿no? Si era así. Y eso sí fue como que... Donde valió verga, ¿no? Y puse esa canción, ¿no? Entre de todo el dolor, todas las lágrimas que llegué a... Que llegué, bueno, las veces que llegué a desahogar, ¿no? Fueron llanto, fue algo muy culero. Hasta la fecha, ¿no? Sigo pensando que no es, o sea... ¿Cómo lo digo? No fue ella, fui yo, ¿no? O sea, como que no ni culparla, ni decir, es una ojete, culera. ¡Ay, está nerviosa! No, sino como decir claramente que... Pues lo hice por amor, ¿no? O sea, suena muy trillado. Sé que es muy... Muy chocante, muy... Incluso hasta medio... Ya ha pasado de moda, ¿no? El hacer las cosas por amor sin esperar nada a cambio. Y yo sí lo hice así. No sé realmente qué esperaba a cambio. Porque una vida con ella como tal creo que estaba muy lejos. Porque yo creo que no, nada más era ayuda que yo le tiraba, ¿no? Y ella como que, pues, correspondía, ¿no? Como que ese falso amor que sentía a mí era como que más de, ah, pues si me ayudas, pues ya, ni pedo, voy a fingir, ¿no? Y era eso, ¿no? O sea, como que es lo más triste de todo. Era eso que yo, ya hasta ahorita me doy cuenta que pues no es tanto así de sufrir el engaño, sino yo solito, o sea, yo solito me engañé, ¿no? Eso me pongo a pensar, ¿no? Digo, a mi situación, ¿no? A cómo yo vivo, a cómo yo entiendo la vida, a cómo la trato de vivir, para mal, más que para bien, a mi manera, a las situaciones que las que he pasado, bueno, a todo lo que estoy viviendo ahorita y lo que he vivido, ¿no? Y lo que estoy por vivir. ¿Quién, o sea, estabas muy alejado, ¿no? O sea, creo que nunca fui la persona más allá de echarle paro, ¿no? Y es algo triste, ¿no? Si luego yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y qué, quién es, no? ¿Qué morras querrán estar así con alguien? Y pues son muy pocas, ¿no? O sea, creo que dentro de ese círculo como ellas, de gente que anda buscando, pues, sobre todo una estabilidad económica, de alguna u otra forma la tienen que sacar, porque son... Porque, o sea, no está mal, o sea, no, tampoco es como que yo me ponga a criticar una forma de pensar, una forma de ser, una forma de vivir, ¿no? Si ellos están en su pedo, ¿no? Si tienen bonito cuerpo, están bonitas, y alguien les paga, pues yo no le veo el pedo. No sé si yo lo haría, o sea, yo ayudé, ¿no? No pensando en eso porque no teníamos relaciones, sino como novios de la mano y esas cosas a distancia, valió verga. O sea, como que... Y lo culero es eso, ¿no? De que pues tampoco es yo que tuviera así el dinero, ¿no? No todo lo que hacía era de corazón, ¿no? Lo poco, mucho que tuviera, lo tiraba a paro. Y aún así es culero, ¿no? De enterarse que pues nunca estuvimos en el mismo, como que los mismos mundos, por decirlo así. O sea, y no es de que un mundo sea mejor o peor, simplemente diferentes posturas de vida, ¿no? Cada quien, creo que es algo que también que no funcionó, pero dentro de todo eso, como dice la rola, ¿no? Tú con él, ¿no? O sea, sé que está con alguien, o sea, yo soy muy solitario, ¿no? Y va a costar que yo pueda estar con alguien. Sin embargo, sé que ella sin ningún momento puede estar con cualquiera, y cualquiera puede hacerlo feliz o viceversa, se pueden hacer feliz y no pasa nada, ¿no? O sea, como que ahí es el punto también, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos damos cuenta que llegamos a nada más a contribuir cierta felicidad de uno, ¿no? Y los de nuestra felicidad, pues luego vale verga, ¿no? Como que no sabemos distinguir cuándo nosotros vamos a ser felices. Y lo mencioné en este caso específico, ¿no? Nunca me puse a pensar cuándo yo sería feliz. O sea, ¿sería feliz por ayudarla? Sí, lo fui. ¿Sería feliz porque ella le fuera bien? Sí, tal vez sí lo fue. Sí, eso era también. O sea, que le fuera bien. Y ese, o sea, como que le fuera bien también. Era una especie de felicidad para mí. Porque estaba diciendo, qué chido, ¿no? Por lo que pasó, este amor, pero luego tuvo un engaño, ¿no? Pero aún así es como que se queda ese sentimiento, ¿no? A mí se me queda ahorita ese sentimiento de reflexión. ¿En qué momento, ¿no? También nosotros, qué momento yo pensé una felicidad para mí? A lo mejor mi felicidad muy adentro de mí era que a lo mejor sí podría hacer algo con ella, ¿no? Tener una estabilidad, ser pues, una pareja, cuando realmente no, o sea, no hay como tal para alguien como yo, o sea, es triste el pensar que hasta eso se puede negar a las personas, ¿no? O sea, la felicidad. ¿Cómo seremos felices? No, pues yo soy feliz, sí, lo soy, entre comillas, ¿no? Porque tengo a lo mejor la esencia, pero también carezco de mucho, ¿no? O sea, también es esa parte, ¿no? Y no creo que nadie pueda decirse que es feliz en su totalidad, o sí, lo puede ser, a lo mejor sí, yo conozco a gente, más bien, sí conozco a gente que son felices en su totalidad, ¿no? O sea, sin que les falte nada. Ni que tengan mucho, simplemente son felices con lo que tienen. A lo mejor también es parte de mí que me falta, ¿no? Pero al momento de que uno se exige más, no sé, como que se trata de exigir el ser feliz, es más duro, ¿no? O sea, para mí ha sido más duro cuando me trato de exigir, ¿no? Hubo un tiempo en que yo también decía, güey, o sea, ¿qué momento? O sea, ¿qué me dará la felicidad? Esa ansiada cámara, esa vida que tenía, ¿qué será, no? O sea, o ya soy feliz y por este dolor, o por esta apatía, o por no querer ver otras cosas, sigo metido en la misma mierda. O sea, esas son muchas cosas que pues, uno en la noche que no tiene nada que hacer, ese sin qué hacer, se pone a meditar y, pero bueno, pues ya, mejor me callo y los dejo con esta rola de Tú con él. Y ya, pues, creo que hay otra rola también. Y pues espero que les haya gustado este pequeño programa. Así pequeños, muy diminutos. Está chido, ¿no? Experimentar un poquito. Bueno, estamos guachando, homies. Y gracias por escucharme. para siempre lo perdí.